El pasado 7 de diciembre se cumplieron 5 años de la desaparición de Viviana Luna. Todavía estamos esperando que tanto el Estado Provincial en su conjunto como el Poder Judicial de Mendoza en particular nos dé alguna respuesta. Esta publicación es de Ni Una Menos. Viviana salió de su casa para buscar trabajo un 7 de diciembre de 2016 y no se supo más nada de ella. Como dicen sus hijos, hijas, a las personas no se las traga la tierra. Exigimos respuesta y son urgentes. Queremos saber qué pasó con Viviana Luna, obviamente. Bueno, seguimos en este día tan importante de la del Día Internacional de los Derechos Humanos y la Restauración Democrática en la República Argentina, exigiendo justicia y exigiendo que se cumplan los derechos, tanto de la familia como de la víctima, en este caso de desaparición y de femicidio. Para hablar mejor del tema de la desaparición de Viviana Luna, estamos en comunicación telefónica con Cristela, que es de parte de la organización política La Colectiva, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristela? Gracias por atendernos. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, más que importante seguir reclamando, exigiendo, bueno, a 5 años de la desaparición de Viviana Luna, ¿no? Sí, tal cual, lo que vos comentaste, no hay novedades, digamos, no se sabe qué pasó, y tal cual lo que dicen sus hijas, hijos, a las personas no se las traga la tierra, y el Estado provincial tiene que hacerse responsable de buscar a todas las personas, especialmente las mujeres que estamos en una situación de desigualdad y que nos desaparecen y que debe trabajar, digamos, en la prevención para que esto no suceda. Y en este caso en particular, la justicia también, que no avanza y que no nos da respuestas, ni siquiera se comunica con la familia, no solo en este caso, sino en general, digamos, con todos los casos de las mujeres que las desaparecen. Así que sí, tal cual lo que vos comentabas. Bueno, se llevaron acciones, ¿no?, por parte de la familia. Y en esto te quería preguntar, porque a veces uno se pregunta si sirve, si aporta, ¿no? Evidentemente sirve muchísimo compartir en las redes sociales, en los distintos estados, en la historia, en las portadas, ¿no? Digo que es una herramienta que ha ayudado muchísimo a visibilizar. ¿Cómo lo vivencian desde la colectiva? Sí, nosotras siempre, digamos, hablamos de la memoria colectiva, uh-huh, en un sentido político de la memoria, que no hay que olvidar, y estas situaciones tenemos que visibilizarlas. De hecho, tenemos un blog que se llama Les Visibles, uh-huh, que tratamos desde donde luchamos por hacer visible lo invisible, digamos, que son todas nuestras luchas como las desapariciones de nuestras compañeras, nuestras hermanas, los femicidios, las violencias que vivimos. Entonces sí, es súper importante. Por ejemplo, en este caso, en el de Viviana Luna, el pasado 7 hubo una convocatoria, porque justamente no nos tenemos que olvidar y tenemos que seguir reclamando justicia. No debemos naturalizar nunca que las mujeres sigamos desapareciendo en democracia. Tenemos que exigir justicia, que aparezca, la verdad. Hay que luchar por la verdad y la justicia. Y en relación a eso, la memoria. Y recordar, como decía mi compañera antes que yo, la Juli Morcos, que ahí la escuché en la entrevista, que es muy cierto, digamos, la lucha por los derechos de las mujeres son las luchas por los derechos humanos. O sea, nuestros derechos son derechos humanos. Entonces la memoria, sí, tal cual, sirve compartir su foto, seguir insistiendo en que aparezca. Y que la justicia, que tiene la responsabilidad en estas situaciones, que dé respuestas. Totalmente. Cristela lo mencionaba, el pasado 7 hubo una concentración ahí en la calle Belgrano y Peltier, donde funciona la fiscalía. ¿Tuvieron alguna respuesta? Sí. ¿Pudieron entregar algún petitorio? ¿Cómo fue el accionar ahí? No, sí. Sí. Sí hubo una convocatoria desde el Ni Una Menos junto a los familiares, y sí hicieron un hecho político, digamos, al manifestarse ahí en la fiscalía. ¿Qué es lo que se reclama? Hoy en día, digamos, lo que se pide es que la justicia responda. Hasta hoy no se ha tenido respuestas, entonces la lucha también viene de la mano por el pedido de la reforma judicial feminista, que es lo que contaba también la Julia antes, que lo que queremos es eso, una justicia que hable como nosotras, que se parezca a nosotras, que no nos subestime, digamos, que no que nos respete realmente nuestros tiempos, que hay cosas que son urgentes y necesitamos que se busquen a las personas que desaparecen. En este caso, Viviana Luna, que ya han pasado, bueno, 5 años y no tenemos respuestas todavía. Y el accionar de la justicia es básicamente nulo. Sí, ha habido búsqueda por parte de los familiares, de las organizaciones sociales, pero bueno. Sí, ese es otro tema también, que es como el Estado no se hace responsable, la justicia no nos da respuestas, entonces los familiares, obviamente, la hija, los hijos, si le falta a su mamá, queremos buscarla, queremos saber qué pasó. Entonces recurrimos a investigaciones de otro tipo, privadas, y no está bien, no es justo, digamos. Uh-huh. Eso tiene que hacerse cargo el Estado, no puede depender de nosotras. De hecho, ya sobre nosotras, digamos, dependen muchas cosas. Esto de salir a la calle y, no sé, evitar que nos violen, nos maten. O sea, ya tenemos mucha carga mental por las violencias que se ejercen sobre nosotras, como para además también que recaiga sobre nosotras el hecho de encontrar a nuestras hermanas desaparecidas. La realidad es que si no nos movemos, las organizaciones feministas, sobre todo las de los feminismos populares, que ahora hemos surgido con mucha fuerza, porque también es real que las mujeres que desaparecen de los barrios populares no tienen, digámoslo, no todos los medios, pero en general los medios, la justicia, el Estado, no le da la misma importancia que a otras. Y eso también, ahí podemos hablar un poco también de la interseccionalidad, que es donde se cruzan todas las desigualdades, en donde la clase, digamos, también tiene que ver en cómo responde el Estado con nosotras. Totalmente. Entonces, bueno, son muchas cosas. Podemos hablar un montón igual de interseccionalidad, pero bueno, no. Sí. Hablaba de las búsquedas particulares por motus de la familia, de las organizaciones sociales, y lo que se ha dado, no sé si en el último tiempo, pero sí, por lo menos lo pude notar, es una deslegitimación también por parte de la justicia, de los medios, ni que hablar de los medios de comunicación, ¿no? Cuando lo que se está buscando, se está accionando, y justamente se está buscando a Viviane y a tantas otras, ¿no? ¿Cómo vivencian esa? Sí. Ese aspecto. Sí, en realidad lo que vemos es como que se quiere correr el foco. Ahora, si uno busca, digamos, en los buscadores de internet Viviana Luna, las noticias que hay son sobre otras cosas que han sucedido, pero no sobre su desaparición. Ajá. Y ojalá la justicia hubiese actuado tan rápido con la desaparición de Viviana Luna como actuó en otras circunstancias, y hubiésemos tenido otros resultados, quizás. La realidad es que la justicia no se mueve en estos casos. Entonces nos deja, digamos, en una situación de vulneración de derechos todavía peor. Totalmente. Cristela, ¿algo que te gustaría agregar? Y bueno, agradecerte por el tiempo y bueno, por ayudarnos a seguir buscando a Viviana Luna después de 5 años de su desaparición. Sí, 5 años ya. Uh-huh. Sí, bueno, insistir en que Abigail Carniel, digamos, siempre están presentes, digamos, Viviana Luna, Gisela Gutiérrez y ahora Abigail, son nuestras hermanas desaparecidas en democracia, que las seguimos buscando y seguimos exigiendo justicia. Y ahora, en cuanto a Abigail, el miércoles 15 de abril, que se cumplen 8 meses de su desaparición, convocamos el miércoles a las 17 horas en la legislatura. Uh-huh. Así que están todos invitados. El próximo miércoles, entonces, también va a ser, sí. Bueno, esta vez en la legislatura provincial, ¿no? Uh-huh. Exacto. Bueno. La legislatura de la provincia. Sí. Vamos a seguir acompañando y reforzando, obviamente, la convocatoria para el próximo miércoles. Cristela, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Abrazo, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Cristela de la organización política feminista, obviamente, la colectiva, haciéndonos un repaso y ayudándonos a seguir recordando y exigiendo justicia y aparición de Viviana Luna, ¿no? A 5 años de su desaparición.